Vanita. ¿Qué tal? Buenos días, Gaby. Buenos días a toda la audiencia y a la comunidad bermejina. Muy bien. Querida bermejina, ¿cómo se viene esa muestra de talleres? Se viene hermoso, como todos los años. En estas fechas realizamos una muestra en la que se muestra lo que se ha venido trabajando en distintos talleres que se brindan en el Galpón, en el Centro Cultural La Bonita. Entre ellos, bueno, va a haber una muestra de tejido, que es un grupo que viene trabajando hace varios años. Va a haber una muestra de cerámica, del candombe, de canto, que son parte de la escuelita de música de la Lagunita. Y también vamos a estar haciendo un body painting con las chicas que han estado en el taller de maquillaje artístico. Muy bien. ¿Cerámica también? Cerámica, y vamos a mostrar algo de lo que se ha empezado a trabajar en la huerta. Bien, gran proyecto este que se viene, el de la huerta, donde, bueno, allí está Andrea, Tiki, Vicky, le están poniendo el cuerpo, las cuerpas todos los días, y ya se ha plantado, así que seguramente en un tiempito nada más darán sus frutos. Sí, ya se están viendo los brotes y se ve un cambio muy grande, ahí se ve el trabajo de todos los días puesto ahí en la tierra. Así que, bueno, vamos a estar ahí a partir de las 19 horas, mañana, sábado 26. Vamos a estar también, vendiendo una comidita para compartir. Y bueno, les esperamos. Pero claro que sí, no pueden faltar. Le hacemos la invitación entonces a todos quienes estén escuchando. Recordemos, si te parece, Anita, cómo llegar al Centro Cultural. Sí. Mira, si venís del centro, te tenés que tomar... te puedes tomar el 541, el 550, el 563, te bajás en Avellaneda y Matusoyos, donde está el triángulo, y caminás hasta Lisandro de la Torre. El Centro Cultural queda en Matusoyos y Lisandro de la Torre. Ahí vas a ver el galpón con el mural de las máscaras y lo vas a reconocer de toque. Muy bien, entonces a no perdérselo. Justo, mira, está llegando un mensaje que dice que empezó ayer con el Turco, nos cuenta, hacer la huerta en casa, y que le manda saludos a su profe Andrea, que es su profe de huerta, Nico Reynoso. Así que le mandamos un abrazo enorme, que está escuchando, y que además también él es uno de los talleristas de la escuelita de música, de acordeón y de bajo. Sí,